Y te cuento que en este momento nos encontramos en el Poder Judicial, donde se estuvo realizando la presentación de recurso de institucional frente a la resolución que habilitaba el fracking, resolución de irrigación, la 249. Luego de haber estado presenciando unos 15 minutos de audiencia, se dio por resuelto un cuarto intermedio. Es por eso que estamos acompañados por una integrante de la Asamblea Popular del Agua, Adriana Corbalán, quien nos acompaña para ver cuál es cómo se recibe este cuarto intermedio. ¿Cómo te encontrás, Adriana? Hola, buenos días. Bueno, como integrante de la Asamblea Popular por el Agua, estuvimos acá en la audiencia. Lo que hemos llegado a la conclusión de que, bueno, era algo que ya se había resuelto en la audiencia anterior, presentar este pedido a la Dirección General de Irrigación, hasta que se tuvieran en cuenta varios puntos que no fueron expuestos para la audiencia esta de inconstitucionalidad del decreto 249. Creo que es una instancia más que debemos cumplir para demostrar la intención de diálogo y no de confrontación, y el Departamento General de Irrigación pide un cuarto intermedio para estudiar esta serie de puntos que ha presentado OICO, y bueno, por 20 días, por supuesto, no vamos a tener ningún tipo de actividad en la cual Irrigación pueda utilizar el agua para la actividad de fracking. Con respecto a la propuesta que se presentaba por parte de la querella, representada por Agustín Sánchez y también por los adjuntos Juan Carlos Nievas y Gabriel Escoba, ¿qué es lo que se presentaba? Contaban que eran 9 puntos que van a hacer a trabajar. Realmente no conozco cuáles son esos puntos, sé lo que nos comunicaron los abogados, de que eran de niveles de un estándar muy elevado, a los cuales el Departamento de Irrigación no había tenido en cuenta a la hora de presentar el decreto 249. Entonces nos parece que es importante que tengan en cuenta todos estos puntos para ver si van a continuar con este pedido en este decreto o para no llegar a la instancia de inconstitucionalidad directamente. El nivel es bastante alto y estamos seguros de que no se han tenido en cuenta todos esos puntos a la hora de presentar el decreto. Muchísimas gracias, Adriana. De nada, muy amables a ustedes. Bueno, ahí escuchamos la voz de Adriana Corbalán, quien nos comentaba la situación que se había debatido ahora en cuartos intermedios. Más temprano estuvimos hablando y en comunicación con Agustín Sánchez, que, como les mencionaba, es la querella que estuvo realizando la presentación de estos 9 puntos que puntualmente hablaban sobre que la audiencia tenga, la ciudadanía tenga una participación más activa en este tipo de audiencias. Presentaba diferentes tipos, como mencionaba también la compañera integrante de la Asamblea por el Agua, que hacían fueran más rigurosos cómo se van trabajando este tipo de trabajo.